Bueno, estamos recibiendo con muchísimo gusto a la profesora Adriana Marrero, que ya ha estado aquí con nosotros en otra oportunidad comentando sobre situaciones que le han tocado vivir de acoso durante su carrera. Bienvenida, primero que nada. Como siempre, un gusto para nosotros recibirte. Bueno, y para mí estar acá, en esta casa. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Bueno, y viniendo de viaje, ¿no? Sí, ¿estás sí, llegando de un viaje? Sí, sí, vine, estuve 2 semanas en Guadalajara, no voy a decir en México porque solo estuve en Guadalajara. Bien. Dando clases, di clases de doctorado, di clases de maestría. Participé de una cosa muy linda que es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Mira. Es la feria más grande del libro en el mundo iberoamericano, con una conferencia. Así que bueno, y después me tomé una semanita más para comprar mis artesanías mexicanas. Claro. ¿Y cómo? ¿Había sido ya antes a Guadalajara? Varias veces. Bueno, ¿y cómo es Guadalajara? Para los que no conocemos, ¿cómo la definirías? Guadalajara es una ciudad preciosa, preciosa, a la que solo le falta mar. Si tuviera mar, yo ya estaba en Guadalajara, instalada allí, viviendo. No hay ninguna de esas sensaciones que la gente asocia con México. Yo estaba por el centro, claro, manejándome con ciertos barrios, ¿verdad? Sí. Como en ninguna ciudad uno puede andar por cualquier lado. Claro, claro. Así, tranquila. Pero sí, andar a medianoche caminando por el centro, por donde estaba el hotel, las familias con sus niños caminando. Bueno, había está esa cosa muy así como que a nosotros nos llama mucho la atención, como muy laicos que somos, que son, había, yo qué sé, grandes estrados con escenarios, cantando villancicos, árboles sí, de Navidad, y bueno, y pero eso, ¿no? De los villancicos y todo el mundo sentado y todo el mundo ahí. Entonces es una ciudad preciosa, unos museos con unas muestras impresionantes. Bueno, la Feria del Libro, que era una movilización brutal. Una ciudad muy limpia, con una zona antigua muy, muy linda. Y eso, una ciudad que uno, es decir, donde se siente que se puede andar tranquilamente, ¿no? Más allá del reconocimiento que sabemos que tienen los profesionales universitarios uruguayos, esto de ir a brindar clases a otros países, bueno, y tratándose de México, ¿es normal? ¿Se da siempre? ¿Ha sido en otras oportunidades también a lo mismo? Bueno, sí, nadie es profeta en su tierra. Sí. A ver, yo qué sé, yo fui invitada por decenas de universidades, es decir, estuve un año de visiting professor en la Universidad de Londres, en el Instituto del Conocimiento, en Brighton, en, yo qué sé, varias universidades de España, de toda América Latina. Sí. Por todos lados, y sí. ¿En general eso ocurre con los docentes universitarios uruguayos? Bueno, debería ocurrir. Muchos profesionales, muchos solamente viajan en caso de congresos, por ejemplo, que bueno, presentan un trabajo, les es aceptado. Yo realmente trabajos no presento a congresos, si me invitan a una mesa redonda o a dar una conferencia, y sí, me invitan, soy profesora invitada muchas veces porque, bueno, creo que lo que me dicen, lo que me transmiten mis colegas, yo no puedo, porque yo no me doy mucha cuenta, es que tengo de pronto visiones un poco originales sobre algunos temas, ¿no? Es decir, trabajo sobre tema, por ejemplo, educación y género, entonces, bueno, ahí tengo alguna visión un poco diferente de las visiones más usuales. Entonces, bueno, por allí me parece que viene la cosa, ¿no? Pero bueno, a mí me encanta dar clases, entonces eso también se transmite. Claro, claro. Y bueno, y los bueno, la vez en este pasada, caso, vos decías, eran doctorados y eran, o sea, la sí, gente que ya está recibida, o sea, ya profesionales. Claro. ¿Y cómo fue? Claro, bueno, simplemente es por invitación, ¿verdad? De docentes de la universidad que tramitan, que la universidad me invite, es decir, que bueno, que compre los pasajes, sí, que tramite, que se haga cargo de mi estadía allí. Y bueno, entonces dentro de determinado tipo de seminarios, bueno, que este caso era el futuro del trabajo, entonces bueno, hablé del futuro del trabajo de la mujer y bueno, haciendo un poco de comparación sobre qué tipo de cosa puede uno esperar. Y bueno, entonces, digamos, fui, pero para contarte algo sencillo, yo daba una clase de 11 a 1 y el último día de clases los estudiantes se fueron 2:30 porque no paraban de hacer preguntas. Es decir, no se querían ir. Yo, al final, bueno, yo las contestaba, pero estaba el otro profesor que hubo un momento que quería irse a comer, obviamente, 2:30 de la tarde, ¿no? Entonces, bueno, yo qué sé, para mí esas son instancias muy valiosas y les recomiendo a toda la gente que trate de hacerlo porque se recibe efectivamente un reconocimiento y un cariño que acá es difícil. Y quiero decir esto, acá somos muy duros. No significa que en otras universidades extranjeras también no lo sea, porque siempre hay competencia, ¿verdad? Es decir, yo digo, tampoco me voy a hacer ilusiones de que si llego a entrar en la Universidad de Guadalajara me van a tratar estupendamente. No, codazos hay en todos lados, ¿verdad? Lo que hace más dura la situación en Uruguay es que hay una sola gran universidad pública y entonces, bueno, es decir, no es aquello de que si me echan de Guadalajara yo me puedo ir a la UAM o a la UNAM o a la universidad de donde sea, ¿no? Y ahí mismo en Guadalajara hay 8 universidades más, digo. Sí. ¿Y son todas públicas? No, digo. No. Que hay, decir, hay públicas y hay privadas. Hay públicas y privadas. Hay buenas y hay malas. Ahí está. Hay de todo, es muy, muy desparejo. Pero claro, son universidades que tienen una fuerte selectividad. Uh-huh. Por ejemplo, la UNAM está quedándose con el 10% de los estudiantes que postulan. Selecciona a los estudiantes y tiene un número clausus, ¿no? Es decir, bueno, de los 100 que se anotan, quedan 10 nomás. Quedan 10 nada más, ¿no? Nosotros acá tenemos una situación muy diferente. Nosotros aceptamos a todo el mundo. Claro. Y creo que un aspecto malo de eso es que aceptamos que las personas se inscriban en más de una carrera. Yo creo que eso debería ser corregido. Sí. ¿Fue siempre así o es más reciente? Bueno, yo creo que puede ser más reciente, porque ahora, ¿no?, hay una oferta sobre la cual no se sabe mucho, comunicación, sociales, bueno, de pronto cosas en humanidades. Entonces la gente se inscribe a ver qué le parece. Entonces, posiblemente, bueno, dar una semana, 2 semanas para que los estudiantes vayan a ver qué les parece y que luego se decidan por una. Ya que hablamos tanto de Finlandia, en Finlandia es así. Uno puede cursar cuantas carreras quiera, pero una atrás de la otra. No al mismo tiempo. Nunca simultáneamente. Porque eso significa que la universidad está planificando para un número de estudiantes que después en la práctica es muy menor. Y no sabemos a dónde va, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, a ver, yo también en otro momento, yo soy estudiante, debo haber perdido ya la calidad, en 2 facultades más, Ciencias Económicas y en Lingüística, que no los terminé nunca. Lingüística prácticamente no la cursé. Entonces, chicos que se anotan en 3, resulta que quedan en 1. Claro. Y si eso lo multiplicamos por una cantidad importante de gente que hace eso, bueno, es un desperdicio de recursos, evidentemente, ¿no? Uh-huh. Estaba mirando acá que Guadalajara tiene casi la población de Montevideo, o sea, muy, muy cercana a 1,5 millones de personas. Esa es la pequeña Guadalajara, es decir, la gran Guadalajara. Sí, es decir, tipo Buenos Aires es. Claro, sí, federal. Es decir, bueno, es como si nosotros acá habláramos de la zona metropolitana. Claro. ¿Verdad? Es decir, bueno, sí, en la ciudad de Montevideo vive tanto, pero yo qué sé, alguien que vive en San José de Carrasco o alguien que vive en Lago Mar, normalmente está dentro del área metropolitana. ¿Y entonces cuánto sería la población que se admite para Guadalajara? Y yo pienso que el doble, por lo menos, o más, 3 millones. Claro, un país. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Le recordamos o le informamos a los oyentes que no tienen por qué haber escuchado la entrevista anterior, que la entrevistada es socióloga, grado 5, investigadora, docente, que nosotros la conocimos por una situación que le tocó vivir con la universidad en principio, después hubo alguna cuestión también con medio de comunicación, pero con la Universidad de la República no nos vamos a quedar parados en eso, pero sí a la vuelta, si te parece, Adriana, sí, ver qué repercusiones hubo, qué pasó en este mes, creo que es un mes y algo, que fue cuando nos visitaste, qué ha pasado, en qué quedó toda aquella situación. Vamos a la pausa. Bueno, la profesora socióloga Adriana Marrero con nosotros aquí en el estudio, y decíamos de aquella situación que le tocó vivir, que capaz que vos la podés resumir mejor que nosotros, cortito, para ver qué pasó después con esto, ¿no? Bueno, yo, si podemos, sí, es decir, podemos pasar de largo, porque realmente tampoco, es decir, tampoco hay nada que decir. Exacto. La universidad es muy negadora, la universidad... negará y negará hasta el fin de sus días cualquier imperfección que pueda tener. No mi caso, sino cualquier imperfección que pueda tener. Cuando decís la universidad, hablás de que hay un grupo de gente que de alguna manera controla esas cosas, o es como una historia que tiene la universidad. Sí, hay una cultura. Ajá. Hay una cultura. De protección. De negando. Protección, pero además que tiene... Tiene dos caras, ¿no? La mejor cara es, bueno, tenemos que defender a la Universidad de la República, es una universidad pública, es una universidad gratuita, para los que no egresan, yo digo la Universidad sí, de la República. Claro, la universidad es gratuita hasta que das el último examen. El último examen es carísimo. Si vos no das ningún, no terminás, estudiaste de modo gratuito, ¿no? Es decir, incluso podés ir a una universidad privada, egresar, dar ese último examen en una universidad privada y no pagas el fondo de solidaridad. Es decir, es una cosa que está medio mal pensado. Pero bueno, entonces, la mejor cara es esa, la de defender una institución valiosa a través de la cual ingresan al mundo académico, de la investigación y al mundo profesional, personas que no podrían estudiar en una universidad privada, como es mi caso, ¿verdad? Es decir, yo trabajé y estudié y crié hijos simultáneamente, entre otras cosas porque la universidad era gratuita, ¿verdad? Entonces, bueno, como mi caso, hay el caso de muchísimos jóvenes, la Universidad de la República está creciendo por el lado de las mujeres más pobres. Uh-huh. Es decir, como vemos cuál es el nuevo estudiantado, vemos una cantidad de jóvenes de hogares pobres. Entonces, bueno, esa es la mejor cara, ¿verdad? Entonces, tras esa cara de, bueno, defendamos la universidad pública, bueno, en contra de la privatización, que bueno, que hace que la gente tenga que pagar, etcétera, se esconde la otra cara. Tras esa defensa justa, adecuada, republicana, ahí está la otra cara, que es la corporativa, uh-huh, la de defender a bueno, a las medidas que se tomen independientemente de si las medidas son justas o no, y sobre todo de negar, ¿no? Uh-huh. Es decir, hacer como que los problemas no existen. Cierra filas y la alfombra sobre la cual se transita en la universidad es muy mullida, porque hay mucha cosa abajo. Hay tanta cosa escondida abajo que es totalmente negadora. Claro. Yo la vez pasada, no sé si lo contaba, fui a un evento que hubo, que fue que se le otorgó un doctorado en honoris causa a un amigo mío muy querido, Alfredo Llones, de matemáticas, y ahí estaba, había tres rectores, estaba Arim, estaba Marcarián, ex rector, y Huarga, ex rector. Arocena no fue. Nadie dijo nada. Yo estaba allí, absolutamente nada. Ayer fui al departamento a buscar mis cosas, y las puertas se cerraban, quiero decir. Sí. ¿No? Entonces, nadie intentó nada, nadie quiso conversar. No, no, repercusión ninguna, evento ninguno, de la comisión de acoso no me llamó nadie. Entonces, bueno, y eso que hay una resolución del Consejo de Facultad diciendo que tenía que ir a la comisión de acoso. Entonces, la universidad es negadora. No. ¿Acoso sistemático denunciabas vos en aquel momento? Sí, sistemático durante casi 20 años, ¿no? ¿Del tipo laboral, del tipo académico, de qué tipo acoso? Fue laboral, es decir, yo llegaba realmente las dos veces, en las dos facultades, yo trabajaba simultáneamente en dos facultades, Humanidades y Ciencias Sociales, con el mismo sueldo, porque... Claro. La gente por lo general, si trabaja en dos facultades, gana dos sueldos. Yo gané una dedicación total, entonces lo que hice fue, como no quería renunciar ni al contacto con gente de educación, ni al contacto con gente de sociología, daba clases simultáneamente en las dos con el doble de trabajo. Y en las dos pasó lo mismo. Apenas yo me acercaba al grado 5, ganaba el grado 5, gané 3 grados 5, uno no lo asumí, luego asumí otro en Humanidades. A partir de ese momento se volvió insoportable el tipo de acoso, es decir, yo era grado 5, me ponían como directora un grado 3, totalmente antirreglamentario, y bueno, ¿y esa persona a qué se dedicaba? Se dedicaba a que ese grado 5 quedara despejado para subir él, evidentemente, sí. ¿No? Y efectivamente lo logró, 10 años después que yo me fui, lo logró. Y bueno, cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, que se discutiera un grado 5 en el Consejo de la Facultad y se dijera que por razones políticas no me querían. Claro. Que tendría muy buena investigación, que daría muy lindas clases, que tendría mucho reconocimiento internacional, pero... que políticamente no me querían, estando yo en listas, además del Frente Amplio. Digo, esto no es una justificación, fuera blanca, colorada o lo que sea. No debería anteponerse eso. No, pero eso, que te digan que es por razones políticas, entonces llama la atención. Y en la otra facultad pasó exactamente lo mismo. Yo renuncié, me fui con un grado 4 a la Facultad de Ciencias Sociales y apenas gané el grado 5, otra vez una sanción sin justificación alguna, y bueno, preparando, y me impedían dar clases. Claro. Vos con este tema, ¿cómo te definís? El tema ya está, vos ya lo planteaste, punto y aparte, ¿quedás esperando algo? No sé, me voy a tomar las vacaciones. Bien. Yo creo que hay veces que hay que uno dice, hay que consultarlo con la almohada, yo lo voy a consultar con la playa. Sí. Es más divertido, me parece. Sí, lo voy a consultar. Por lo menos, no, diciembre, los meses de noviembre y diciembre nunca hay que tomar resoluciones dramáticas ni definitivas. Hay que tomarse enero, que... es un buen paréntesis. Sí. Y ahí después se decide. Claro. Bueno, porque queremos aprovechar a conversar contigo sobre los tiempos que vienen. Con la educación, ¿qué expectativas tenés? ¿Qué pensás que puede pasar? Hay autoridades nombradas ya, bueno, que se han reunido con el presidente electo, que han dicho algunas cosas y que además, en el caso del Ministerio de Educación y Cultura, los dos tienen trayectoria. Bueno, ¿cómo te parás frente a eso? ¿Qué estás analizando? Bueno, yo voy a confesarles que no he leído absolutamente todo lo que se ha... Por supuesto. No he tenido tiempo. He estado en una vorágine porque de trámites también, porque me estoy jubilando. En fin. Bueno, lo del viaje. Ahora bien, ¿qué espero? La primera cosa, las personas. Yo conozco a Pablo da Silveira, es una persona evidentemente solvente en su campo, es un filósofo, pero que ha trabajado desde hace mucho tiempo en educación, y es un liberal. Claro. Sí, es un liberal. Declarado. Claro, eso hay que saberlo. Entonces, bueno, se dice que va a haber algún tipo de modificaciones, ¿no?, sobre... más institucionales. Las modificaciones institucionales, bueno, pueden ser útiles o no, no sabemos muy bien, porque también todo depende de cómo se las instrumente, pero sabemos que eso es insuficiente para abordar cualquier problema educativo, ¿verdad? Es decir, bueno, no, la educación, ni la salud, ni nada, se arregla cambiando organigramas. Es como si yo quisiera mejorar, bajar la tasa de mortalidad infantil y me pusiera con el organigrama a borrar acá y poner allá. Lo que yo tengo que ver es, bueno, qué es lo que está pasando en las salas, qué es lo que está pasando con los médicos, con las enfermeras, con el cuidado, con las madres, ¿no? Bueno, claro. Es así, y con esto es lo mismo. Hay que fijarse que muy pocas veces se hace fijarse en el aula. Sí, ¿no? Sí. ¿Qué está pasando en el aula? ¿Cómo son los profesores? ¿Qué relación tienen los profesores con los estudiantes? ¿Qué relación hay entre los profesores y las instituciones? Todo ese tipo de cosas merecen una aproximación que es una aproximación muy, muy compleja, porque de algún modo los únicos que se sienten habilitados a hacer eso son los profesores. Claro. Y cuando decimos los profesores, realmente a veces nos estamos limitando solamente a un pequeño grupo de profesores que integran por ahí FENAPES, etcétera, uh-huh, que no sabemos ni siquiera a veces si tienen título de profesor. Uh-huh. Entonces, porque esa es una realidad de la educación uruguaya. Hace poco hablábamos acá el tema de que se habilita a trabajar de profesores en secundaria a estudiantes que todavía no se recibieron, pero esto no es de ahora, es de hace muchísimos años, y puede pasar, nos decía Gonzalo Martínez, no sé, los años que llevan algunos sin recibirse y son profesores, ¿no? Claro, una vez que empiezan a ejercer, difícilmente después vuelvan a tomar el ritmo que tenían antes. Pero ¿qué incentivo hay? Exacto. ¿Qué incentivo exacto hay para egresar? Porque eso fue una de las oportunidades perdidas durante los gobiernos del Frente Amplio. Sí. En un momento de fuerte compromiso presupuestal, donde verdaderamente se volcaron a la educación enormes cantidades de dinero, bien podría haberse optado por algún tipo de incentivo, sí, para que los docentes egresaran. Sí. A ver, ¿qué tipo de incentivos? Es muy simple decir, bueno, aquellas personas que están interinas, es decir, aquellas personas que no tienen título, claro, entonces van a recibir los aumentos del IPC. Ahí está. ¿No? Los aumentos del IPC que recibe cualquier funcionario público. Y los demás van a recibir el 30, el 40, no sé, lo que se le quisiera dar. Eso es una manera de incentivar. Sin duda. Pero ¿qué pasa? De nuevo, es el problema también del corporativismo. Como los propios, algunos de los dirigentes de FENAPES tampoco tienen título. Entonces, de alguna manera... Un tiro en el pie. Hubo, bueno, sí, pero ahí estuvo muy mal manejado, porque si nosotros vemos realmente la representación, uh-huh, de FENAPES o de los gremios, nosotros vemos que realmente es muy poca, ¿no? Tiene muy poca representatividad. Si nosotros pensamos que cuando la última elección del CODICEN ganó el voto en blanco, y ganó por mucho el voto en blanco. Es cierto. Ganó el voto en blanco. Después sacó un representante el gremio, las gremiales, y luego entró Robert Silva. Quiere decir que ¿cuántas personas está representando ese gremio? Hay que tener cuidado cuando nosotros hablamos de los profesores de pensar que hay un colectivo ahí afuera, sí, que no está conforme con la dirección sindical. Y eso, si no entendemos eso, no está conforme. ¿Y cómo lo vemos? Lo vemos justamente en las elecciones. Cuando tienen que ir y votar en secreto, van y no votan al, sí, sindicato, prefieren votar en blanco. Es un tema interesante, sí, porque además vos estás hablando y uno dice, de estas cosas hay que hablar. Pero muchas veces pasa que vos hablas de esto que estás diciendo vos, que creo que es objetivo, y dicen, bueno, pero ya le están haciendo el juego a la derecha, porque están hablando contra los sindicatos. No, viene yo, todo claro, bueno, ese, lo que, esa no, lista de... Bueno, pero lo que pasa es que si no, no podemos si no hablar con de nada. De esto, no pero no podemos de nada. Hablar de nada, y lo que es peor, no podemos solucionar ningún problema. Porque si nosotros no entendemos que los sindicatos tienen un problema de representatividad, entonces los pobres sindicatos van a seguir perdiendo legitimidad. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que llega un momento en que la gente dice, yo estoy harta de esto. Sí. Entonces, estoy, porque a ver, los paros, ¿no? El tema de los paros permanentes, por H, por B, por Z, ¿no? La vez pasada yo decía, bueno, vamos a tener que hacer una especie de escala, ¿no? De motivos de sanciones. Al taxista lo tienen que matar. Sí. Y hay paro. Sí. A la maestra ya nomás la zarandean un poco, hay paro. Sí. ¿No? Entonces depende, ¿verdad? De qué. Es decir, vamos a entender que la sociedad ha cambiado, pero también vamos a entender que la formación docente actual no provee algo que provee a cualquier persona que atiende gente. ¿Sí? Las oficinas de quejas y la gente que está preparada para atender a personas enojadas porque se llevaron un televisor y no le funciona, realmente tratan con gente muy enojada. Sí. Y sin embargo, no se anda diciendo por ahí que le pegaron, que se hace esto, lo otro, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver con una formación. Es decir, eso no le viene a las personas así como por, no sé, por ósmosis de alguna cosa, de que como son maestras tienen que saber tratar a la gente. No, existen técnicas, existen modos de tratar a la gente que son modos, que están probados, comprobados y que se pueden enseñar para que las maestras y las directoras logren manejar conflictos con personas de distinta clase social, enojadas por distintas circunstancias, con circunstancias muy complejas. ¿Sí? Porque la madre ideal no existe. Ah, no. Tenemos que hacer la pausa y venimos un bloque más, Adriana. Bueno, queríamos ir cerrando este tema, porque hay otro más que queremos conversar, pero ir cerrando este tema de la educación, y hay una rama de la que no se habla jamás, que es la de la formación docente. Lo hablan entre los que están en la cosa, pero no es de manejo más general, ¿no? El tema formación docente. Sí, es un problema muy serio que se ha tratado muy mal. Ha habido un proyecto de ley. La vez pasada lo escuché a Mujica en una entrevista diciendo que el proyecto de ley no se había aprobado porque necesitaban mayorías especiales, cosa que es verdad. Es decir, para aprobar un ente autónomo se requieren mayorías especiales. Pero la verdadera razón creo que fue que el proyecto era muy malo. Es decir, era un proyecto que básicamente pretendía cambiar la cartelería y la papelería de los institutos de formación docentes actuales, ponerles universidad, incluso proponía reconocer como títulos universitarios todos los títulos que se habían dado en el pasado. Quiere decir que yo, que estudié en un IPA de 3 años, porque era el IPA, quiere decir que yo me iba a volver otra vez universitaria y otra vez iba, no sé, tendría que pagar el fondo, yo qué sé, no lo sé, pero no tiene sentido. Aquello no era universitario, y porque lo reconozca una ley, eso no lo va a convertir en universitario, no lo es, punto. Entonces, yo tuve oportunidad de trabajar en eso con este Consejo de Formación en Educación y hice una propuesta. La propuesta básicamente era una propuesta de convertir a los centros de formación docente en una universidad con distintas facultades, con una interrelación, digamos, horizontal, transversal, entre las distintas especialidades, porque me parece que puede ser mucho más interesante que a la hora de tomar pedagogía o didáctica o psicología del aprendizaje, estén juntos las maestras, futuras profesoras, y hablo en femenino porque son la gran mayoría, ¿verdad? Otra universidad, ¿no? Una dentro de la UDELAR, o sea, No. La UDELAR ya tiene bastante con lo suyo y bastante complicada está. Yo creo que cuantas más universidades públicas haya, mejor. Yo creo que debe haber varias universidades públicas, no dos. Si por mí fuera, habría varias. Inclusive, los esfuerzos de centralización que se han hecho en el interior, creo que podría ser un buen punto de arranque, como para decir, acá tenemos instalaciones, esto, lo otro, podemos generar otra universidad y permitir que la Universidad de la República, que evidentemente tiene sus fortalezas institucionales y sus fortalezas de investigación en algunas áreas muy, muy relevantes, que se concentre en sus fortalezas y, aquellas cosas que son más difíciles de gestionar, como es, por ejemplo, el hecho de conseguir gente que por 14.000 pesos vaya a dar clases al interior. Estamos hablando de que un profesor grado 1 de la Universidad de la República gana la mitad que una maestra. La gente dice, ¿y cuánto crees que gane? Por lo menos lo mismo. Por lo menos, ¿no? ¿Todo por qué? Porque el dinero que le fue asignado a la universidad fue gastado en otras cosas. La partida de salarios se le quitó a los docentes y eso pasó a edificios, etcétera. Entonces, creo que sí, que sería muy bueno. Entonces, otra universidad, una universidad que no fuera necesariamente pedagógica, pero que que tuviera materias, uh-huh, por supuesto, pedagógicas, pero que también tuviera una doble investigación. Una, que la universidad por lo general no lo toma así, una investigación pedagógica, didáctica, en sí mismo, relacionado con el campo que se va a enseñar, pero al mismo tiempo una investigación de aquello que se enseña. Sí. ¿Verdad? Es decir, si un profesor de biología no puede estar ajeno a lo que es la biología actualmente, aunque lo que enseñe sea otra cosa. Él puede estar enseñando una historia natural, ¿verdad? Sí. Pero tiene que estar al tanto de lo que es. Exacto, ¿no? Entonces, una doble investigación. Bien, no quiero profundizar, capaz que podría ser para otra entrevista propiamente, pero en el caso de la educación primaria está Magisterio, en el caso de la educación secundaria está el Instituto de Profesores Artigas, en el caso de la universidad, ¿cómo se forma? Está profesores, Instituto de Profesores Artigas, están los SERPs, está... como instituciones así reconocidas y grandes... Está el Consejo de Formación en Educación, con todos sus institutos, digámoslo así. Pero en la universidad no hay como una carencia institucional también de formación que... Claro. Se van formando a medida que van... Por supuesto. Además, muchas veces la gente que está ahí no quiere enseñar. Es decir, no va a enseñar. Es decir, va porque le gusta la investigación y, la enseñanza es como una especie de mal que le cae porque es parte de la responsabilidad. Pero también tiene su filosofía detrás y es que si yo estoy justamente investigando en un tema, tengo que transmitir eso que estoy investigando. Lo que pasa es que por los problemas de organización, la gente termina enseñando cualquier cosa. Los pobres grados 1 tienen 4 o 5 cursos diferentes de cosas que no tienen que ver entre sí por los 14.000 pesos. Y entonces tiene ese problema. Y sobre la formación pedagógica que ha intentado darse, es muy elemental, ¿no? Es muy, muy elemental. Y realmente no hay mejor, para mí, no hay mejor didáctica que el conocer la materia de primera mano. Cuando tú conoces la materia de primera mano, sos capaz de darlo vuelta la cuestión de 20 modos distintos hasta que el último estudiante te entienda. El problema es cuando se lee de libros. Claro. Se aprende de libros. Y si, bueno, y vos repetís lo que dice el libro, pero si alguien no entiende, no sabés cómo. Si te cuestiona algo. Claro, ¿no? Sobre todo con la gente más de bachillerato, de secundaria, ¿no? Que son más inquietos. Entonces, esa es la mejor manera de enseñar. Es saber. De conocer de primera mano. De primera mano la materia que se está enseñando. Sí, sí. Adriana, queríamos aprovechar, aunque sea un breve resumen, así algún título sobre esto que planteabas en principio, que fuiste a realizar este foro en Guadalajara, donde uno de los temas, o el tema que tenías preparado era el trabajo del futuro, ¿no? El futuro del trabajo, en realidad, y sobre todo vinculado a la mujer. ¿Qué se puede decir? ¿Cuál es tu visión sobre el futuro del trabajo en un momento donde está tan cuestionado el tema de las posibilidades reales que va a tener el mundo, ¿no? De generar mano de obra a partir de la... se pone como elemento de la tecnología, como un competidor, digamos. Bueno, creo que para poner un título, ¿sí? Muy sencillo, y también acá está la importancia de la educación. Tenemos que admitir que no tenemos idea de qué es lo que va a pasar con el trabajo. Sabemos, sí, que van a desaparecer muchos puestos de trabajo que hoy existen, pero no tenemos idea de cuáles van a aparecer en el futuro. Ahora voy a hacer algún matiz sobre esto, pero sí. Esto es el titular, sí. Y lo tenemos que tener claro. No es que, bueno, el futuro está acá, entonces tenemos que formar. No, porque si nosotros nos enfocamos en lo que hoy pensamos que va a ser el mundo dentro de 50 años, fíjate todo lo que falta, vamos a estar formando gente que va a estar de pronto sabiendo mucho de algo que va a quedar obsoleto. Sí. O de algo que no va a ser necesario, sí. Porque se va a descubrir un modo de hacerlo a través de la máquina, y cualquier máquina es más barata que cualquier ser humano, vamos a decirlo la verdad. Ese es el tema, que hay que fijar cuál es el objetivo. El otro día una señora, cuando yo protestaba porque todas las cajas de un supermercado habían pasado a ser una máquina, había una máquina en la que haces cola y ninguna persona interviene, claro. Bueno, pero ¿y de qué van a trabajar todas las cajeras que estaban bueno, acá hasta ahora? Yo pienso... Y bueno, dice, si queremos tecnología, yo para eso no la quiero. Bueno, depende. Yo realmente las veo trabajar las chicas en el supermercado y yo digo, estas chicas tienen que poder trabajar en algo más interesante. Claro. ¿Verdad? Claro. Y menos estresante. Por supuesto. ¿Verdad? Por supuesto. Entonces, a ver, primero es eso. No pretender que vamos a saber lo que va a pasar o que lo que va a necesitar el trabajo. Luego, entonces, ¿qué vamos a enseñar? Ahora después vuelvo con las mujeres. ¿Qué vamos a enseñar? Lo que hay que enseñar es fundamentos. Claro. Hay que enseñar lengua, hay que enseñar matemáticas, mucha lengua, Sí. No cosas, mucha lengua, mucha matemática, mucha ciencia. Mucha filosofía, mucha sociología, fundamentos. ¿Para qué? Para que la persona, a partir de conocimientos muy sólidos, claro, sea capaz de irse adaptando. Exacto. A medida que las cosas van cambiando. Es decir, las especializaciones tempranas son perjudiciales. No quiero ir en contra de la UTU, no, pero vamos a hacer una educación técnica que sea de buena calidad, sí, y que esté bien fundamentada, que tenga fundamentos, que la persona sepa algo que sepa de física lo suficiente para entender por qué este motor o esta cosa funciona de determinada manera. ¿Y qué hago yo si me cambió esto? Exacto. ¿Yo puedo adaptarme a rápidamente, a trabajar en eso? Porque verdaderamente las personas que manejan bien, el problema es el lenguaje sobre todo, las personas que manejan bien el lenguaje son capaces de agarrar cualquier cosa y leerla e inmediatamente darse cuenta, ¿verdad? Y entender. Y Adriana, ¿no le queda a la humanidad ninguna posibilidad de incidir en ese futuro? Un poco por lo que decíamos de la relación de lo menos costoso, digamos, la máquina como un elemento que al mercado le sirve. Por supuesto. No tenemos la posibilidad de los seres humanos, no digo de hoy, ¿no? Así no, como no, está la vamos a hablar. Pero... No, vamos a hablar de eso, porque hay dos cosas que sabemos que vamos a necesitar, sí. Dos cosas que sin duda vamos a necesitar. Nosotros, si todo marcha más o menos bien, porque estas crisis las hemos tenido siempre, ¿verdad? Uh-huh. Crisis del trabajo. Y finalmente, bueno, ninguno de los cataclismos que se han predicho se ha producido. Uh-huh. Es decir, a veces cuando la economía marcha bien, tenemos un desempleo muy bajo, a pesar de todos los cambios tecnológicos, y cuando la economía anda mal, tenemos un desempleo un poco más alto, pero bueno, la gente consigue empleos. Entonces, vamos a pensar lo siguiente. Si nosotros logramos mecanizar, digitalizar, etcétera, todos aquellos trabajos repetitivos, uh-huh. Porque verdaderamente, ¿qué sentido tiene que haya un guarda en un ómnibus, verdad? Cuando verdaderamente ese señor, no, ¿quién puede decir cómo me gusta ser guarda? Nadie, ¿verdad? Entonces, si nosotros logramos eso, nosotros vamos a tener muchos otros campos en los cuales trabajar. En primer lugar, va a haber mucho más ocio. Si la máquina efectivamente sustituye, vamos a tener jornadas más breves de trabajo, como está pasando en muchos lados, jornadas de 6 horas, ¿verdad? Como se están produciendo en Alemania, en muchos lados. Se acorta, bueno, aquí lo hemos hecho, jornadas de 6 horas. Ese ocio hay que llenarlo. ¿Cómo se llena? Y venimos ahora con la ley esta de los derechos de autor. ¿Cómo se logra? A través de la creación. Entonces, nosotros vamos a necesitar recreación, vamos a necesitar películas, vamos a necesitar novelas, vamos a necesitar juegos, vamos a necesitar gente creando cosas. Y bueno, y esas son cosas que tienen que ver con consumos culturales. Ahora, eso, Adriana, sí. Que es lo que uno por un lado tendría que ser así, ¿no? La evolución. Lo que no se ve venir es cómo va a ser la gente para vivir. Porque lo repetitivo, eso es un objetivo de la humanidad de siempre, el poder salir de eso, bueno, y se logra ir a lo creativo. Sí. Ahora, ¿de qué va a vivir la gente? Bueno, los intelectuales, yo lo ponía ahí en el Facebook, ¿qué hacemos los intelectuales? Vamos a seguir trabajando gratis, ¿no? Pero un buen diseñador, un buen creador de juegos gana mucha plata, ¿verdad? Es decir, un buen alguien que haga buenas películas gana buena plata. ¿Pero eso se puede hacer en forma masiva? No, que sea mucha gente. No. Bueno, digo, ahí hay un nicho. Sí. Ahí hay un nicho, ya se verá, ¿verdad? Porque bueno, tampoco. ¿Quién iba a imaginar hace, no sé, 30 años que los juegos de computadora iban a ocupar el lugar que ocupan hoy? Que un teléfono celular iba a tener las cosas que tiene hoy, sí. ¿Verdad? El tema es quién se queda con el ahorro de la máquina, ¿no? Un empresario ¿en tiene... ¿En beneficio de qué se usa? Claro, tiene 100 empleados, lo sustituye por 50 máquinas. ¿Y quién se queda con esa plata? Si se lo queda el empresario... La gente queda sin trabajo y sin nada. Si esa plata se puede distribuir entre los 100 trabajadores con otras tareas, ahí ya puede ser diferente. Estamos de acuerdo que ese es otro problema. Claro, que es otro problema que está ligado con los sistemas impositivos de los países y con la globalización, ¿verdad? Por un lado. Por otro, va a hacer falta mucho más trabajo no susceptible de ser sustituido, como por ejemplo todos los trabajos que tienen que ver con la empatía, con el cuidado, con la atención del otro. Sí. Vamos a tener una población más envejecida, vamos a necesitar personas que sepan cuidar de esas personas, vamos a necesitar posiblemente también más gente que atienda a los problemas modernos, ¿verdad? La cuestión del sentido, que es un problema moderno del siempre. ¿Para qué estoy viviendo, verdad? ¿Para qué vivo? Nosotros somos un país con depresión, con suicidio. ¿Por qué? Porque no somos cuidados, ¿verdad? No tenemos un sistema... no me refiero a un sistema de salud no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a que verdaderamente cuando nosotros tenemos una población mayor no se trata de que lo cuide cualquiera. Claro, nosotros claro. sabemos bien que para cuidar a alguien hace falta entenderlo, empatizar, y en eso las mujeres tenemos ventajas. Sí. Tenemos ventajas porque nuestras neuronas espejos son capaces de copiar las emociones del otro y al mismo tiempo que las copiamos sentirlas y entender cómo el otro se está sintiendo. Necesitamos saber mover al otro sin perjudicar nuestra propia salud. Sí. Hay mucha gente que está siendo cuidada por familiares y eso es un error, pero es un error desde muchos puntos de vista. Es un error porque el familiar se está perjudicando porque no tiene la formación para hacerlo, la gente se está enfermando cuidando a sus enfermos, justamente porque no saben moverlo, porque no pueden, porque tienen otras cosas que hacer. Y hasta hay empresas que se dedican a eso con la misma formación. Con nada. Con cero formación, cero pero formación. Además hay alguna gente que son empresas de cuidado que lo único que hacen es estar al lado del paciente en un sanatorio y si tiene algún problema llaman al médico, a la enfermera, ¿verdad? Entonces esas cosas, bueno, los niños, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos el caso de los CAIF, si nosotros vemos lo que son los CAIF, bueno, hay algunos que funcionan muy bien y funcionan también educando en qué, en cómo alimentarse, en cómo los niños, cómo aprender. A veces los niños salen del CAIF y van a la escuela y entran en un pozo porque resulta que en la escuela reciben menos cosas que en el CAIF. Entonces, hay una cantidad de... las maestras, ¿verdad? Los educadores. Hay estudios que muestran que los niños que tienen maestras tienen mejores resultados que los niños que tienen maestros. Mira. Y también con los profesores. ¿Por qué, de nuevo, nuestras neuronas espejo? Nosotros, las mujeres, somos capaces, más capaces, no quiero decir que los hombres no lo sean, pero tenemos facilidad para mirar una clase y darnos cuenta quién no está entendiendo. ¿Quién está distraído? Entonces, ese tipo de cosas permite, sí, la persona quiere integrarlos, ¿no? Hay muchísimo. No quiere decir que estemos predestinadas las mujeres a dedicarnos a eso. Claro. No. Claro. Pero lo que sí digo es que hay algunas ventajas en relación con eso. Ventaja. Bueno, muchísimas gracias. Todo abierto para seguir conversando. Sí, me parece que es muy interesante profundizar en estos dos últimos temas, ¿no? El tema del trabajo y el tema de la formación docente. Que son dos temas que también hacen al futuro, ¿no? La formación docente va ligada también al tema del futuro, porque es la sociedad, cómo preparamos a los que preparan, ¿no? A la sociedad para más adelante. Lo que pasa es que estos son temas eternos, ¿no? Sí. Es decir, cada uno de estos temas, fíjate, sobre esto, varias clases de doctorado, no da el tiempo. No, claro. Si magisterio lo que hace es tratar de egresar gente para cubrir vacantes, si ese es el objetivo, lamentablemente el nivel y el rigor va a bajar. Yo creo que el problema es otro. Yo creo que el problema es, una vez más, la falta de autocrítica. La falta del reconocimiento de que hay que cambiar. Sí. No mejorar, hay que cambiar. No, es decir, no puede ser que nosotros vayamos ahí y nos encontremos acá enfrente a la OSI encontremos, seguimos encontrándonos a las maestras haciendo árboles con hojas amarillas en otoño y recortando mariposas en primavera. Eso no es algo que las maestras tengan que hacer, eso es una tarea para niños, ¿no? Estamos infantilizando también a las maestras y estamos dando mala formación a los docentes y estamos subutilizando a los egresados que ya tenemos. Muy bien, muchísimas gracias. Por haber venido. Por favor, gracias a ustedes.